El día de Pentecostés, texto Juan 14, 23 a 31, el poder y la paz del Espíritu Santo. Gracia y paz en nuestro Señor Jesucristo. Imagínate todos los cristianos del mundo bajo un techo. Es difícil porque hoy en día hay millones y millones quienes creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestra epístola para hoy, Hechos 2, 1 a 11, dice: fue la verdad en los días inmediatamente después de la ascensión del Señor. Era un día de una gran fiesta religiosa en Jerusalén. Para los judíos, el día de Pentecostés era una celebración de la entrega de la ley de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Pentecostés significa 50 días, que quiere decir la entrega de la ley fue 50 días después de la primera Pascua de los judíos en Egipto. Pentecostés también era un día de acción de gracias por los cosechas de granos, el trigo y la cebada. La fiesta se proclamaba como una santa convocación, día en que no había de cumplirse ningún trabajo servil y en que todo varón de los judíos debía presentarse en el templo, según Levítico 23, 21. De las casas que llevaban dos panes cocidos de harina fina y nueva, con levadura, que eran mecidos por el sacerdote ante el Señor, juntamente con los sacrificios de animales, como ofrenda de expiación y de paz. Entonces, la santa ciudad de Jerusalén estaba llena de los judíos de todas partes del Imperio Romano. En aquel tiempo, los judíos estaban difundidos en todo el imperio por muchas generaciones. Por eso, muchos de los judíos hablaban el idioma de su región y no sabían mucho del idioma hebreo. Sin embargo, en aquel día todos los judíos fueron unidos en los sentimientos de gozo y paz con Dios en sus corazones. Menos los discípulos de Jesucristo, más o menos 120 hombres y mujeres. Todos estaban reunidos en una casa, probablemente con las puertas y ventanas cerradas. Por supuesto, ellos sabían el Señor había resucitado de los muertos, pero también Él ha regresado a los cielos y nadie en aquel momento podría mirar su rostro o escuchar su voz. Eran un grupo muy pequeño contra un imperio inconverso, pero tenían la esperanza de la vida eterna, aunque tenían mucho miedo. Según la promesa de nuestro Señor y en su necesidad, todos los primeros cristianos recibieron el don del Espíritu Santo en una manifestación extraordinaria del poder de Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2, 2 y 3. Entonces comenzaron a hablar en otras lenguas. He aquí algunas cosas para notar. Todos fueron llenados del Espíritu Santo. No significa el Espíritu Santo no fue presente en ellos antes del día de Pentecostés, porque en Juan 20, 22, antes de su ascensión, nuestro Señor les dijo a los apóstoles: recibid el Espíritu Santo. Mejor dicho, en aquel día de Pentecostés, el Espíritu fue activo en una manera especial. Todos hablaron en otras lenguas, pero todos los testigos afuera oyeron en sus lenguas maternas. La palabra griega por hablar significa hablar claramente. Los pentecostales hoy en día están equivocados cuando dicen hablar en lenguas que nadie puede entender y lo consideran una marca del Espíritu Santo, y que también hoy es posible para recibir revelaciones directamente del Espíritu Santo sin las Sagradas Escrituras. En nuestro Evangelio para hoy, nuestro Señor les dijo a sus discípulos: El que me ama, mi palabra guardará, y también el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho. No podemos buscar por la voluntad de Dios en sueños y otras lenguas. Todos necesitamos saber que nuestra salvación solo la podemos encontrar en la palabra de Dios escrita. Cuando escuchamos la predicación de la palabra, el Espíritu trabaja en la predicación para iluminar nuestras mentes y revelarnos claramente la voluntad de Dios para nuestras vidas. Además, tenemos la promesa del Espíritu Santo, trabaja en los sacramentos del bautismo y la Santa Cena para crear y aumentar la fe en nosotros. Según Juan 3:8, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido el Espíritu Santo. El viento significa el Espíritu Santo. Como el viento física, el Espíritu a veces sopla con mucha fuerza y otras veces muy suave. El libro de Génesis dice: El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.